Buenas tardes a los que están y las que están acá. Y yo quiero entrar diciendo una cosita muy específica y quiero una absoluta y total felicitación a Gerson y a José, si ellos han echado la iniciativa, y a los estudiantes de maestría, porque creo que esto es una acción de enriquecimiento del debate en el posgrado, ¿sí? Y me da muchísimo gusto. En este posgrado tradicionalmente se ha cultivado la teoría crítica y se cultiva en serio y se cultiva bien la teoría crítica, digamos, ciertas derivas de la Escuela de Frankfurt, etc., ¿no? Y en los últimos años, y aquí me voy a dar un guayabazo porque soy muy contenta, ¿sí? A raíz de que hemos llegado otros profesores que traíamos otras cargas, otros conocimientos, empezamos insistentemente a tratar de plantear una discusión más en forma con parte de la producción latinoamericana de conocimiento en múltiples escalas, desde lo que van diciendo compañeros, compañeras, tramas, organizaciones del movimiento indígena, hasta lo que van diciendo ciertos filósofos y ciertos académicos de América Latina, que están diciendo muchas cosas muy importantes y muy pertinentes. Ese es en parte lo que yo entiendo de Bolívar Echeverría. Entonces, el hecho de que ahora esto se haya trenzado, que se haya armado un vínculo real, sólido, entre nosotros, o sea, los locales, ¿sí? Pero también con quienes cultivan, por ejemplo, en la UNAM, de manera muy seria, el trabajo y el pensamiento sobre Bolívar Echeverría, Márgara, Rocco, Diana y otros que están acá, creo que es una cosa buena, creo que es una cosa que vale la pena, y quería simplemente decir esto y decir que muchísimas felicidades, pues. Bueno, ahora, rápido, para que luego intentemos tener, creo que, un debate, yo quiero presentar mis puntos, que van, bueno, van muy, muy, muy en diálogo con lo que acaba de plantear Diana, ¿no? Yo traigo un documento que no voy a leer porque es un poco largo, pero que es lo que yo siento que es el documento, al menos en el que yo he participado, más acabado del área de conocimiento donde trabajo, que es esta cuestión de entramados comunitarios y formas de lo político, donde, estableciendo un diálogo con Bolívar Echeverría, un diálogo tenso siempre con Bolívar, ¿no? Y desde las otras cosas que abrevamos, nos estamos preguntando acerca de la transformación social en el presente, y tratamos de entender eso como el contenido actualizado de la revolución hoy, que era una de las, que es el nombre como general del coloquio, ¿no? Creo que habían pensado, ¿no? Entonces, en estas otras derivas, pues lo que yo pensé es, bueno, voy a presentar la mía, y me atrevería a decir que estamos presentando la nuestra, porque aunque no les consulté a todos, ya luego me corregirán cuando haya chances de hablar de los demás, porque este documento lo logramos escribir entre un colega que ya se fue, el Huáscar Salazar, que se regresó a Bolivia hace unos días, y yo, después de que hicimos un coloquio acá el año pasado que se llamaba Reproducción Material y Acumulación del Capital, donde tratábamos de ir dando un seguimiento de esa tensión que tú estás pensando. Es decir, tratábamos de hacer dos cosas en ese coloquio. Tratar de ir viendo cómo se están generando, cómo hay una proliferación de formas de relanzamiento de la subjetividad, de la capacidad de dar forma, desde abajo, aplastadas en estos intersticios que deja la acumulación del capital, o que, en aquello que, como nosotros le decimos, lo no plenamente subsumido, que logran en todas maneras relanzarlo, etc. Entonces, esta proliferación de formas y luchas que vemos en muy diferentes ámbitos y escalas, y cómo esto una y otra vez es negado, agredido, fagocitado por la reproducción del capital. Pero bueno, ese sería un primer nivel, como un nivel explicativo para tratar de plantear, recupero lo que dijeron al comienzo, de establecer una narrativa, y yo creo que eso es muy importante, para poder establecer una narrativa de lo que está pasando. Porque creo yo que la narrativa, digamos que dominante y generalizada, es la narrativa del aplastamiento de todo. Y no es que tengamos que dejar de fijarnos en la brutalidad de la ofensiva del capital contra los pueblos. No es eso, ¿sí? Pero yo creo que no hay no más que ver eso. Es decir, hay que irnos allegando, dando elementos, herramientas para poder pensar lo otro con cierta fuerza, para poder pensar este conjunto de luchas, este conjunto de movilizaciones y levantamientos, estos flujos de insubordinación desplegados, de antagonismo desplegados en diferentes planos, que aparecen y aparecen y aparecen, y que quizá esa fuerza, esa enorme energía, es también lo que está generando, y sobre todo eso es lo que está generando, yo creo, estoy segura de eso, la brutalidad de la respuesta, ¿sí? Es decir, no dejar de ver la brutalidad de la respuesta, pero no dejar nunca de ver nuestra propia fuerza, nuestra colectiva, desplegada, múltiple, lanzada, relanzada en todos los planos, en muchos lugares. Y ahí, ese es el terreno de la pelea, creo yo. Ese es el terreno de la pelea. Entonces, en parte, lo que yo quiero hacer, y se me está yendo el tiempo muy rápido, es presentar algunas que otras nociones acerca de lo que pensamos sobre la transformación en el aquí y el ahora, en el presente, ¿no? Y partimos justamente, entonces voy a tratar de irme un poco rápido, si me sale algo no muy explicado, muy claro, pues quizá lo pueda retomar cuando haya una ronda ya, ¿no? Pero yo siento que Diana me dejó absolutamente el camino para poner lo que yo quería. ¿Por qué? Porque ella planteaba la producción de nuevas constelaciones para la vida humana, algo así, no te lo apunté bien, pero era más o menos, ¿no? Y trató de plantear esta cuestión de la centralidad de lo que Bolívar le llamaba el ámbito de lo social natural, recuperando una de las derivas hegelianas de la crítica a la filosofía del derecho, etc. Pero poner que el ámbito de la reproducción material de la vida social, material y simbólica de la vida social, y de cómo se establece la relación metabólica con lo no humano, es un asunto central. Y aquí hay una discusión fuerte, pero aquí ahora la puedo nombrar de una manera muy clara y me siento muy contenta. Eso es previo al capital. Es decir, cuando nosotros estudiamos una de las críticas más fuertes que se le han hecho al capital de Marx, a El Capital, a mi juicio, es la de Silvia Federici, ¿sí? Y la de Silvia Federici, que voy a enlazarla ahorita con la de Bolívar, tiene que ver con plantear que hay una dimensión inmediatamente humana de la posibilidad de relanzar formas de reproducción de la vida humana más allá del capital. Es decir, que cuando se paren hijos, que cuando se construye vida cotidiana, que cuando en la mayor escasez de la vida se trata de establecer términos de gozo, aunque sean muy acotados, cuando no se es lo que se está determinando hacer y se da sistemáticamente un esfuerzo en contra, cuando se pone en juego esa capacidad, entonces se están realizando acciones de reproducción material de la vida social, chiquitas, cotidianas, invisibles, sistemáticas, sin embargo, que son las que nos permiten estar en el mundo, que van a ser, por supuesto, esa energía social va a quedar inscrita en la materia y va a ser inmediatamente retotalizada por el capital para tratarlo de convertir en acumulación. La historia de cómo la capacidad de las fiestas ahora se va convirtiendo, por ejemplo, en algo que se vuelve comercial, por ejemplo, para meter un ejemplo. Sin embargo, esa capacidad humana de dar forma está allí y una y otra vez se relanza. Entonces, eso no se hace de manera aislada. Y bueno, se metieron aquí varios problemas filosóficos, yo le voy a entrar de chanfle porque soy la última, pero desde Rocco planteaba, y Diana lo presentó también Javier, planteaba la cuestión de esta cuestión, este asunto del ser humano, ¿no? De lo humano, esta dificultad de pensar lo humano. Y aquí tengo también un problema. Tengo un problema con la idea misma de modernidad y con parte de lo que Bolívar sí reivindica de la modernidad, que lo cuida, pero yo quisiera ponerle más énfasis. Más énfasis en el hecho de que un pensamiento plenamente moderno, pero moderno del capital, es aquel que nos hace pensar que somos arquitectos de nuestro propio destino, para ponerlo en palabras de filósofo español, más o menos del siglo XX, ¿no? Es decir, esta idea de la autonomía del ser humano, ¿hasta dónde es cierta, ¿no? Y vamos a pensar de cómo se hace un proceso de individuación a partir de una trama que existe y reproduce la vida, o vamos a pensar en la existencia de individuos que después contractualmente se asocian, el problema y la solución liberal, o vamos a pensar una tensión sistemática entre comunidad e individuo. Entonces, nosotros, en el área de investigación en la que yo estoy, tratamos de hacer la primera de las derivas, es decir, plantear que existimos en trama, que vivimos en trama, ¿sí? Que somos parte de algo siempre. Es decir, una crítica a la fantasía de Robinson Crusoe es una crítica de fondo y anidada, parada con los dos pies en el ámbito de lo social natural, en el mundo de la reproducción, nos tiene que hacer ver que somos parte de algo siempre. Y entonces la siguiente pregunta: ¿de qué manera somos parte? ¿De qué manera somos parte? ¿Cómo está codificada la relación ser parte? ¿Sí? Es un ser parte heredado y que se reactualiza y que tiene dentro de él jerarquizaciones odiosas, exclusiones molestas, inhibidoras de la potencia de cada quien y la de todos. O son entramados más bien rehechos que, sin embargo, al hacerse heredan parte de estas cuestiones, de estos... bueno, de estas formas de hacer las cosas, y las recrean, y entonces generan imposibilidades a la propia autorreproducción de aquella trama que se generique y de la cual se es parte. En fin, por ahí van una serie de derivas, pero el punto central es esta idea de partir de la trama, ¿no? Para irme más en orden, porque ya me aceleré, como siempre. Quiero poner con qué estoy discutiendo. O sea, que estoy recuperando de Bolívar la idea de valor de uso y utopía. Es con el texto con el que estoy discutiendo. El mito de la revolución es justamente el que cuenta de la existencia de un momento de creación o recreación absoluto, en el que los seres humanos echan abajo todo y todo lo regenera, en el que se destruyen todas las formas de la socialidad y se construyen otras nuevas a partir de la nada. Ese punto de lo que está tratando de discutir Bolívar es el mismo que estoy tratando de pensar yo. Porque si vamos a poder pensar en la revolución, si vamos a poder pensar en cualquiera de los temas urgentes del presente, en la transformación cotidiana de la vida, lo tenemos que hacer nosotros con lo que somos. Entonces tenemos que aprender a pensar como somos parte de algo que queramos producir. Y ese es un problema. Y ese creo yo que es un desafío que está allí. Ahora, el punto... O sea, nosotros partimos de la existencia y persistencia de estructuras sociales que reproducen la vida de manera no capitalista o no plenamente capitalista. Y ese ha sido uno de los temas de discusión que ha tenido el marxismo durante el siglo XX, de los temas más álgidos, ¿no? Entonces, la producción de un discurso crítico que se sostiene en una concepción lineal de la historia deriva en el planteamiento de una legalidad epistémica tendiente a mostrar a la historia como sucesión de etapas. Todo el mundo eso sabe. De tal suerte que, más allá de las especificidades de cada sociedad, lo que tú estabas llamando a hacer, esas especificidades, el paso de una a otra podría ser explicado por una línea temporal. En contraste con esa idea, a nosotros nos interesa plantear una serie de argumentos interpretativos para entender lo no capitalista, lo no plenamente capitalista y lo tendencialmente anticapitalista como una transformación en el presente. Es decir, como una manera de dar forma a la vida social desde un otro lugar distinto al habilitado por el capital y su forma política estatal de normar la vida. Para eso, nosotros recuperamos una noción, ahora que se está poniendo muy de moda, a mí me da mucha emoción, porque no era una noción que estuviera circulando, que es la noción de compartencia, que es la noción que ha, desde hace muchísimos, desde hace siquiera década y media, han estado pensando los comunalistas de Oaxaca, que así le llamaban, esa relación de compartencia, y pensar junto a esta cuestión de la compartencia. ¿Por qué es tan importante la compartencia? Porque nos pone, si algo compartimos, entonces de algo somos parte, si se dan cuenta. Entonces la pregunta, la compartencia no es compartir como en un evento social, no, la compartencia es qué somos capaces de crear y compartimos y entonces usufructuamos y gestionamos. Y como producimos, gestionamos, y como gestionamos, producimos. Gestionamos nuestras diferencias y somos capaces de hacer algo. Y entonces tenemos algo, como este coloquio. Chiquitito, chiquitito, ¿sí? Y gestionamos el tiempo y gestionamos lo que queremos producir en él. Pero ¿por qué producimos, gestionamos? ¿Y por qué gestionamos, producimos? Y en un bucle donde no está escindido el momento económico y el momento político. Entonces a mí me parece que estas relaciones de cooperación, de vínculos y haceres compartidos y coordinados, pueden tender a generar equilibrios dinámicos no exentos de tensión. Porque la cuestión es pensar la estabilidad en el tiempo de estas posibilidades que se anidan en las cosas que se comparten y que se van generando. Entonces, a eso nosotros le llamamos lo comunitario, o le decimos a veces las formas muy variadas de producción de lo común. Es decir, sí partimos de una positividad. ¿Por qué? Porque partimos de que no somos únicamente determinación del capital. Estamos determinados por el capital, pero no somos únicamente eso. Entonces siempre lanzamos algo, siempre nos ponemos en juego, digámoslo así, y tratamos de establecer los vínculos para lograrnos poner en juego de una manera más amplia. Y chocamos contra todo lo que se nos impone como negación de esa posibilidad de dar forma, esa posibilidad compartida, esa posibilidad compartida, tensamente compartida. Y entonces volvemos a relanzarlo y entonces, etcétera, etcétera, en una especie de bucle sin fin. Bueno, entonces hay lugares y hay ámbitos donde lo comunitario como forma de reproducir la vida social es muchísimo más visible y tiene mucho que enseñarnos. Pero no es únicamente negación de la dominación existente. Es negación de la dominación existente. Pero es más. Es esta fuerza, esta capacidad, esta subjetividad no aplastada, digamos, ¿no? No existe únicamente a partir de la dominación. Por eso, al menos yo, en diálogo mucho con John, voy tratando de plantear un más allá del capital inmediato, pero que inmediatamente es negado y entonces hay un en contra. Y entonces un relazamiento al más allá del capital. Porque creo que Federici tiene razón y que en el Capital de Marx no está bien planteada la cuestión de la reproducción, que es mucho más allá del consumo de mercancías, pues. Bueno. Lo comunitario es una clave interpretativa para ampliar, para abundar en aquella carencia analítica que Bolívar Echeverría encuentra en el marxismo y que se usa así. Se estudian las determinaciones del proceso de acumulación capitalista, pero los estudios no hacen alusión a la contraparte, es decir, a la forma natural de reproducir la vida centrada en el valor de uso, lo que mencionó Diana. Y si vamos a pensar en esas dificultades del valor de uso, ya dos ideas de las cosas que estamos trabajando y ahí la dejo. Son dos cosas. Por un lado está la teoría del cuádruple ete que parece ser que se discutió ayer. Y los estudiantes acá, los que son de acá, lo hemos discutido bastante, los que están, de que vienen de fuera seguramente también. Bueno, nosotros estamos tratando de plantear, una es en un diálogo tensísimo con esta teoría de los cuatro ete, si hay una deriva del ethos barroco que le permite irse transformando, autotransformando en un ethos comunitario, ¿no? Que es, digamos, la pregunta de Lucía Lin Salata, que es otra de las compañeras que trabaja con nosotros, que ya lo ha trabajado largamente en diálogo con la gente que trabaja en la UNAM, en particular con Márgara, ¿no? Entonces, este ethos comunitario, en tanto este relanzar una capacidad de forma, es un saber anidado en la persona, es un pensamiento estratégico de cómo se van haciendo vínculos y cómo se hacen cálculos, porque se va sabiendo qué se quiere. Y en la medida en la que no es individual y se va colectivizando, la pregunta es, ¿podemos pensar que en esta deriva hay algo importante, algo útil para pensar esta posibilidad de transformación en el presente? Nosotros creemos que sí, y por ahí va nuestra indagación, ¿sí? Para, otra vez, volver a dotar de contenido o volver a abrir la discusión que dote de contenido al término revolución, que anda como que volando, ¿no? Y por otro lado, el problema que hemos visto es un problema tremendamente técnico, pero a ver si lo logro explicar, tendría que haber leído muy en orden que no sepa nada. Es el problema del carácter social del trabajo concreto. A ver, el término técnico muy en diálogo con Bolívar, ¿no? Pero también con lo que trabajamos acá como teoría crítica. Nosotros, acá en este posgrado, o los otros colegas siempre están tratando de plantear la lectura de la realidad en términos de flujos de antagonismo. Y tienen categorías muy armadas y muy interesantes, como de John Holloway, el flujo social del hacer, como el flujo social de la lucha, de Gómez Carpintero, ¿no? Pero nosotros tratamos de, en el diálogo con Bolívar, plantear que en el flujo social del hacer hay un problema. Hay un problema, porque el problema es que para que se pueda dar el flujo social del hacer, tiene que estar más o menos claro el asunto de cómo podemos pensar un carácter social del trabajo concreto. ¿Por qué? Porque el hacer va a ser finalmente trabajo concreto que produzca cosas concretas y singulares, ¿sí? La modernidad capitalista lo que hizo ha sido romper una y otra vez las formas en las que siempre o antes y o ahora renovadamente circulan ideas, bienes, riquezas concretas, circulan en temporalidades que no son lineales, en temporalidades que generalmente son cíclicas, que hacen bucles una y otra vez, en las cuales se hace un intercambio y se promueve una circulación de riqueza concreta, de productos de trabajo concreto. Bueno, eso se rompe por la mercancía, eso se rompe en el proceso de abstractalización. Y entonces tenemos que toda la cuestión del intercambio es abstracta. Entonces cada quien su pequeño esfuerzo, cada quien su librito que produce en su editorial independiente, cada quien su cosita que hace en su cosita chica, cada quien su cosita. Y salud a las mil esfuerzos que se están haciendo por relanzar estas capacidades, ¿sí? Pero el problema, a mí me parece, que tiene que ver, el problema del flujo social del hacer en la clave de John, o el problema de la posibilidad de ampliación de nuestra propia lucha, es hacernos cargo de que ahí tenemos una carencia tremenda. de acerca de cómo se vuelve social el trabajo concreto, lo que queremos cada quien, más allá de todo lo que nos aplasta y nos obliga a una y otra vez a abandonarlo y solo dedicarle tiempo parcial y romperlo, etc. No sé si logro presentar el punto. Es una manera, pues muy en diálogo con Bolívar, de plantear un problema que yo lo vivo como el problema de la época contemporánea, el problema que nos aqueja. ¿Y ahí qué conocemos? Conocemos una serie de tramas comunitarias de viejo cuño, digamos, o sea, añejas en el tiempo, las que perviven y se reactualizan sistemáticamente en los pueblos indígenas, donde eso está organizado. Entonces está la fiesta ritualizada, está el calendario comunitario, está la manera en la que se hacen determinadas cosas, etc. Es decir, está en un conjunto de relaciones sociales codificadas en la clave que ustedes quieran. ¿Para qué? Para que circule el trabajo concreto, para que este no se rompa. Y eso es lo que está agredido, ¿no? Ahora, no tenemos que copiarlo, pero tenemos que pensarlo nosotros, creo yo, ¿no? Y podemos entender una enorme cantidad de iniciativas que están también surgiendo para tratarle de dar carácter social al trabajo concreto. Las ferias que se lanzan, por ejemplo, ¿no? Las ferias autónomas, las ferias independientes, el uso de monedas alternativas. Bueno, pero ¿qué más? O ciertos nodos que se van construyendo para tratar de habilitar el trasvase y el conocimiento de las cosas. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Si me conceden que ese es un problema durísimo del poder pensar la transformación en el presente, bueno, yo les pregunto a ustedes qué podríamos saber sobre eso, ¿no? Porque ahí es donde hay, creo yo, un límite que se nos reitera como frustración a la capacidad de creación y recreación de lo común, anidad en cada uno de nosotros y en las tramas que vamos construyendo, pero que una y otra vez se ve limitado y se ve aplastado porque el otro lado también juega, pues, porque la economía, el valor de cambio y el flujo abstracto y los procesos de abstractalización van cada vez más rápido también. Entonces, bueno, eso yo quería plantear. Están un poco, pues, disilvanadas las ideas, pero espero haber podido poner al menos unos puntos para discutir. Y muchas gracias, José.